Continuamos. Por si acaso, se ha archivado el proyecto de ley, se ha archivado el proyecto de ley que pretendía convertir a 20 proyectos mineros en prioritarios y, por lo tanto, virtualmente inexorables. Y esto se ha atascado en la Comisión de Energía y Minas con 7 votos a favor, 3 del nacionalismo, 2 de Unidad Nacional y 1 de la Alianza Parlamentaria, con 3 en contra del APRA y 3 abstenciones de los congresistas El Besa Balta y los representantes de UPP, Isaac Serna y Antonio León Zapata. Pero la cosa no ha quedado ahí, porque el gobierno pretende una reconsideración de la votación que tendrá que verse en la próxima sesión. Y están contando con la deserción de algunos votos de UPP, que siempre es una despensa del... Madre mía, ¿cómo lo llamaré? Del chaquetismo congresal, ¿no? Del transfugismo ideológico. De la noche a la mañana pasan de la A a la Z. La Embajada de la República de Cuba invita para hoy a las 11 de la mañana una conferencia cuyo título es Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Madre mía, este bloqueo empezó en el año 1960. Estamos en el 2007. Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero. Suena entre agónico, tardío, dramático, ahistórico este planteamiento. Yo creí que Cuba ya había superado el bloqueo económico que empezó Eisenhower, nada menos, en el año 1960 y que de verdad ha sido implacable, pero que no explica el terrible fracaso del sistema económico de Cuba, un sistema no basado en la meritocracia, sino en la ideología. Bien. Y vamos a hacer una pausa porque vamos a tratar de inmediato el asunto de la huelga que se viene, la huelga de los trabajadores de la universidad, de las universidades, que en solidaridad con los magistrados, perdón, con los catedráticos que quieren ganar como los magistrados, tal como lo dicta la ley, se suman a la huelga.